Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 19 de noviembre. En la tarde de ayer se reunía el Consejo Económico y Social en una primera sesión en la que el equipo de gobierno presentaba a los asistentes la propuesta de presupuestos municipales para el año próximo. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha informado que se ha planteado en este Consejo una propuesta muy amplia en los capítulos de inversiones y en lo referente al gasto en las diferentes delegaciones municipales, invitando a los consejeros a que participen en el proceso de determinación sobre qué actuaciones son prioritarias en nuestro municipio de cara al año 2016. Además, el equipo de gobierno se ha querido dotar de mayor contenido a este órgano consultivo, por lo que se ha procedido a la creación de dos grupos de trabajo que se van a centrar en las áreas de comercio y turismo. Y ayer tuvimos por la tarde, pues como bien decía, el Consejo Económico y Social, donde era una primera convocatoria, donde seguro va a venir una segunda. Y era pues explicarle y plantearle a todos los componentes del Consejo lo que son las propuestas que el equipo de gobierno está haciendo respecto al destino de los recursos públicos del Ayuntamiento. Solo decir un par de cosas. Una, claro, el cómo organizar todo este tema de la participación. Aquí seguro que habrá opiniones varias, discrepantes y todas muy respetables, pero nosotros creemos que la participación, la mejor manera de que sea efectiva, es no llevar decisiones cerradas. Entonces nosotros hemos sometido a este Consejo Económico y Social una propuesta muy amplia, sobre todo relativa a donde tenemos la responsabilidad política, a la decisión más política, que es el capítulo de inversiones y el gasto de delegaciones, y someterlo a este plenario para que nos pudieran indicar, como yo le decía, no les voy a pedir, porque presentábamos un presupuesto con un desfase de unos 400.000 euros que hay que recortar. Entonces yo le decía a ellos, nosotros no le vamos a pedir al plenario del Consejo Económico y Social que recorte el presupuesto, pero sí nos gustaría saber cuáles son las iniciativas más importantes que ustedes detectan para el Ubrique del 2016, para ver si somos capaces de priorizar, y en función de esa priorización pues vamos descartando otras actuaciones que puedan esperar en un horizonte temporal del medio y largo plazo. Y ese es el objetivo con lo que convocamos el Consejo Económico y Social, más las ordenanzas fiscales. Y decir que también llevaba como presidenta de este Consejo la creación de dos grupos de trabajo. El Consejo Económico y Social creemos que tiene unas oportunidades a explotar que no se ha hecho anteriormente, y la constitución de estos grupos de trabajo, que es posible y no se ha hecho nunca por ningún gobierno, va a permitir trabajar más intensamente y con datos sobre la mesa y por los colectivos más afectados. Varias cuestiones. Nosotros, en esta primera creación de estos dos grupos de trabajo, es uno relativo al turismo. Creemos que es fundamental trabajar de una manera conjunta, integrando a todas las entidades, todos los agentes que tengan algo que decir de cómo mejorar el turismo en Ubrique. Y cuando hablamos de turismo, hablamos de equipamientos públicos, hablamos de servicios públicos, hablamos de servicios privados, hablamos de hostelería, de restauración, en definitiva, de comercio. Nos parece fundamental que haya un grupo de trabajo que vaya primero trabajando cuál es la imagen, cerrar ese debate de la imagen corporativa del municipio de Ubrique al exterior. Aquí los gobiernos anteriores han tomado decisiones unilaterales de qué imagen, ¿no? Vender. El cómo vender Ubrique, hubo Siglos Bajo Tu Piel, si no recuerdo mal, hubo también la Sierra de Ubrique, estuvo también en este último Fascinante por Naturaleza, y no es bueno ir entrando un nuevo gobierno e ir cambiando una imagen que debe de permanecer, si funciona, está claro, lo máximo en el tiempo, porque es la referencia que queda de cara a los turistas que vienen de fuera y de conocimiento del exterior de la localidad. Entonces queremos trabajar conjuntamente todos los grupos municipales y junto, como decía, a todas las entidades y colectivos que están inmersos en esta actividad, para ver cuál es esa imagen que queremos ofrecer al exterior y hacer nuestro municipio lo más atractivo posible, y en definitiva pues eso suponga una mejora de la situación de empleo de la localidad y de los recursos económicos que también se dirijan al comercio y a todas las empresas locales. Uh-huh. Y luego un grupo de trabajo relativa al comercio, Creemos que es importante que el comercio de Ubrique se trabaje. Somos conocedores que el pequeño comercio está expuesto a muchas dificultades debido a las grandes superficies y estamos empeñados en verlo con la Asociación Especialmente de los Comerciantes de Ubrique y junto a otros comercios que también puedan sumarse a este grupo de trabajo, pues qué líneas podemos ir trabajando para reforzar este comercio. Nosotros, nuestro equipo de gobierno es consciente de la situación que vive nuestro ciudadano y no vamos a incrementar las tasas que hay contempladas. Entonces, la modificación de estas ordenanzas fiscales se refiere más que nada a la regulación, a términos que estaban obsoletos y a alguna demanda que nos hemos encontrado en el tiempo que llevamos que no estaban contempladas las ordenanzas, pero desde aquí tranquiliza que no va a haber ningún tipo de subida de tasa. El no subida de tasa significa que nuestro margen de maniobra a la hora de realizar las inversiones que tenemos pensado pues va a ser bastante más limitado, pero hemos pensado que sacrificar una cosa por otra pues merece la pena. Entonces, cuando hablamos de la modificación de regulación, pues, por ejemplo, en la prestación del servicio del cementerio nos hemos encontrado que no estaba regulado el cambio, la sustitución de una lápida porque estuviera la anterior estuviera en mal estado, y en las ordenanzas actuales se contempla la colocación de lápida con enterramiento, pero no la sustitución de una lápida en mal estado. Entonces, por ejemplo, eso va a ser una modificación que se va a incluir. La tasa, pues se está haciendo un estudio económico por parte de los servicios del ayuntamiento, que ya en el próximo Consejo Económico y Social podremos llevar las cantidades estipuladas. En el resto de ordenanzas se está haciendo prácticamente lo mismo. Cambiamos de asunto. Mañana viernes a las 8 de la tarde se inaugura en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique la exposición Memoria de Paco, que rinde tributo al guitarrista Paco de Lucía. A través de 23 paneles, esta muestra, producida por el Instituto Andaluz de Flamenco, refleja la vida y la obra del guitarrista a través de textos y fotografías. En el acto de inauguración se contará con la presencia de la directora del Instituto Andaluz de Flamenco, María Ángeles Carrasco, y del escritor Juan José Téllez, biógrafo del artista. Además, se ha programado la actuación de la cantaora Esperanza Fernández, que estará acompañada a la guitarra por el profesor de la Escuela Municipal de Música, Estefan Sánchez. La exposición se va a poder visitar en San Juan de Letrán hasta el próximo 8 de diciembre. Sí, se va a inaugurar en la jornada de mañana viernes a las 8 de la tarde, pues esperemos que todos los ubriqueños pues que se congreguen allí con nosotros en el San Juan de Letrán pues disfruten de estos paneles conmemoratorios tan bonitos de Paco de Lucía. Como te estoy diciendo, pues mañana contaremos con su presencia aquí en Ubrique, María Ángeles, que es la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, y contaremos pues también con el biógrafo del guitarrista, Juan José Telle, que será la persona encargada de hacernos la exposición de estos paneles de las memorias de Paco, y también tendremos allí pues a una gran cantadora como es Esperanza Fernández, una cantadora que tiene muchísimos premios, que ha sido galardonada con la medalla en Sevilla, tiene premios de cultura gitana, premios Grammy Latino, una auténtica máquina en el cante, la verdad. He estado ahí ultimando unos detalles, lo va a acompañar un profesor de la Escuela de Música de Guitarra, Estefan, que va a estar tocándole a la gran cantadora, y esperemos pues todas las personas que a la vez estemos disfrutando de esos paneles tan bonitos como es de la historia de Paco de Lucía, pues estemos ahí escuchando a esta pedazo de artista. Por otro lado, desde la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique se está procediendo en estos días a la instalación de la iluminación de Navidad en la plaza del Ayuntamiento y en las principales vías del municipio. El delegado de Fiestas, José Manuel Fernández Rivera, ha declarado que este año se pretende dar un cambio a este tipo de iluminación con nuevos diseños y potenciando el uso de las luces LED. Este año hemos intentado darle un cambio a lo que es la luminaria tradicional que se venía colocando en las fiestas de Navidad, y esperemos pues que la gente esté contenta con este cambio. A mí personalmente me está gustando bastante, todas las pruebas que están realizando tanto en la plaza del Ayuntamiento como en los callejones pues me ha gustado bastante. La de la Avenida España también es unos paneles muy muy bonitos de luces de LED con unos regalos en 3D que a la gente cuando estén encendidos también le va a dar una aceptación, y esperemos pues una novedad que vamos a colocar en la Plaza de la Estrella, y pues ya lo que es la distinta zona que suelen colocar todos los años, pues son todas luces de LED y con tiras automáticas de subidas y bajadas de esas luces, que creemos que va a dar un salto de calidad, esperando a que turísticamente y culturalmente pues la gente venga a Ubrique para ver esta luminaria nueva que estamos colocando. Sí, porque están colocados a distintas alturas y medidas, y entonces lo que es los regalos pues aparenten lo que es la simulación del 3D. Planta, esperemos que el día 4 de diciembre, cuando le demos el pistoletazo para que toda la Navidad pues tenga la localidad lo que se merece en sí para estas fiestas, pues la gente pues venga y te diga, pues la verdad que ha habido un gran cambio. Y pondremos algo singular, como todos los años se suele colocar en la entrada del pueblo, con felices fiestas y algo más distinto. Y en la otra zona de entrada del pueblo, lo que es en el Hotel Los Mellis, pues en aquella zona también pues vamos a poner unos espacios luminarios para darle también lo que es que las personas que vienen de la zona de la parte de Málaga pues vean que también estamos en Navidad aquí en la localidad. Estamos cerrándolo casi todo, tenemos ya algunos cerrados, como puede ser el día 5 de diciembre en el Fatou, el sábado a las 12 del mediodía pues tendremos la Orquesta Joven Sinfónica de Chiclana, y esperemos pues que la gente nos acompañe también. Tenemos el día 12 de diciembre en el Fatou el Musical de los Musicales, que será a las 9 de la noche, y tenemos 3 o 4 actividades más de cara musical juvenil para que todos los niños en época festiva que no tienen cole pues puedan estar totalmente contentos, y los padres pues más bien desahogados de cara a darle un espacio a esos niños. Pues son varios musicales que tendremos que cuadrarlo entre el 22 y el 23, el 28, el sábado 26. Son muchas actividades las que tenemos ahora mismo en lo alto de la mesa. Es tanto para cerrarte, pero por lo menos 3 o 4 actividades fuertes esperemos tener lo que es en toda la Navidad, que otros años pues la verdad no se han podido realizar, y este año pues tenemos la suerte de poderla traer aquí a Ubrique. Y para finalizar, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se comunica que mañana viernes, a partir de las 12 del mediodía, en el Colegio Fernando Gavilán tendrá lugar la actividad enmarcada en el programa Letras Minúsculas, Letras Jóvenes, con el encuentro con la autora Carmen Moreno. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.